Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez, quien les habla en esta cabina de transmisión y grabación, ASI Prensa, Lima, Perú. Y en el otro lado de esta cabina, Eduardo Lalo Verdejo Rojas, en los controles. Queremos darles, como todos los días de la semana, una cordialísima bienvenida a esta edición más de su programa Criterios, que como siempre, por generosidad del Señor, llega a ustedes por las vías de las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Venimos desarrollando, para los hermanos que nos escuchan recién hoy día, hemos venido desarrollando en los últimos días, ya hemos dedicado 3 programas a este tema, a un conjunto de las supuestas 101 preguntas, en realidad son muchas más, pero son 101 preguntas establecidas por un grupo de ateos antivida a favor del aborto, que supuestamente deberían cuestionarnos a quienes estamos a favor de la vida y estamos en contra del aborto, y con estas preguntas pretenden más o menos elaborarnos una especie de trampa donde nosotros nos veamos en un callejón sin salida y terminemos rascándonos la cabeza y diciendo, caramba, en realidad ustedes tenían razón, nosotros tenemos que estar a favor del aborto, es un derecho que tenemos que reconocer, no podemos imponer nuestros propios criterios. Hacia eso apuntan las preguntas. Las preguntas fueron separadas en 10 subtemas, digamos así, y hemos venido tratando de dos en dos los subtemas con todas las preguntas. Y hemos omitido de todas estas preguntas aquellas preguntas, digamos, directamente insultantes, porque no se ha tratado, digamos, de un diálogo bueno con preguntas interesantes. O sea, algunas de las preguntas son, ¿quién diablos te crees? Y cambien la palabra diablos por una mala palabra, por una palabra ofensiva, insultante, ¿no? De estas cosas, de estas preguntas hay varias, pero para que estos hermanos y hermanas ateos a favor del aborto no crean que nosotros no tenemos respuestas a sus preguntas, sino que al contrario tenemos no solamente excelentes respuestas, sino contrapreguntas que a ellos los ponen en una situación difícil por la incoherencia de su postura, es que hemos estado respondiendo a estas preguntas, a todas aquellas que ameritan una respuesta, porque otras, como digo, son insultantes y otras son simplemente retóricas, ¿no? Es decir, preguntas que no tienen una respuesta o que suponen ya una respuesta predeterminada. Entonces, siguiendo con estas preguntas, el siguiente grupo de preguntas es un grupo de preguntas interesante porque están basadas básicamente en un prejuicio difundido mucho por la prensa secular. Y este acápite de las preguntas es el acápite de las preguntas referidas a la violencia provida, ¿no? Y quienes plantean estas preguntas, este grupo de ateos y ateas españoles a favor del aborto, plantean la pregunta escribiendo de la siguiente manera: la violencia, y entre comillas, provida, porque ellos creen que provida es un nombre que nosotros no merecemos, ¿no? Yo voy a responder a las preguntas, pero cambiando la manera como se está planteando esta pregunta. Voy a poner la violencia, entre comillas, y provida sin comillas, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque este conjunto de preguntas se basan en un mito. En un mito suscitado por la locura de algunas poquísimas personas que dicen defender la vida y en realidad lo hacen por medios violentos, que son escasísimos, ¿no? Y acaban las preguntas y después las voy a responder en realidad en su conjunto, ¿no? Dice, ¿qué sentido tiene defender una supuesta idea provida con métodos antivida? ¿Por qué los grupos antiabortistas son violentos, intolerantes y reaccionarios? ¿Quién puede ser tan hipócrita como para agredir o privar de la vida a una persona para salvar la vida de otro que todavía no tiene la capacidad de sufrir, de razonar, de pensar, que no tiene conciencia de sí mismo ni personalidad? ¿Quién puede ser tan hipócrita o palabra insultante, como para agredir a una persona sumida en la miseria de verse obligado a cortar la futura existencia de su propio hijo por razones que solo a él y su familia le pertenecen? ¿Por qué la gentuza que actúa así y es tan carente de comprensión y humana y humanidad se autodenomina provida? ¿Por qué el antiabortista no es más pro inteligencia o pro sentido común? ¿Por qué no te paras a pensar que lo lógico sería que antes de llegar a prohibir el aborto, habría que prohibir a los antiabortistas, ya que en muchos casos son un cáncer social mucho peor, no solo por esta, sino por muchas otras ideologías y patologías mentales que comparten? Y defendiendo esas ideas y esas formas, ¿quién puede llamar asesino a nadie? Bueno, ya han visto que las preguntas no es que sean pues precisamente amistosas o coherentes, ¿no? Pero las voy a responder en un paquete. Este conjunto de preguntas vienen acompañadas con dos noticias de una supuesta amenaza a una clínica abortista en Madrid y a otra noticia, por supuesto, ambas del diario El País, es decir, el periódico más anticlerical, más anticatólico, más antirreligioso que existe en lengua española, El País de Madrid. Es un periódico con agenda propia, un diario con agenda propia, y la agenda es todo lo que sea católico y religioso está pésimo, al punto que, con tal de ser anticatólicos, ellos son secularistas, intolerantes frente a religión, pero con tal de ser anticatólicos, el periódico le hace propaganda a los musulmanes, incluso a los musulmanes radicales, le hace propaganda a los evangélicos, aunque son una minoría en España, con tal de atacar, de agredir, de molestar a la Iglesia católica y a los católicos en general. Entonces, lógicamente, este conjunto de preguntas, estos abortistas ateos españoles, la acompañan con un par de noticias tomadas del País. Una de una amenaza de bomba que hubo en una clínica madrileña y otra de unas pintas puestas en un par de clínicas abortistas, ¿no? Que clínicas no son nada, porque clínicas se llama el sitio donde la gente va a curarse, ¿no? Estos abortuorios, ¿no? Donde se ponen las fotos de unas pintas que dicen asesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, hay situaciones peores en Estados Unidos. Hay dos personajes que se llamaban a sí mismos pro vida, uno de los cuales puso dos bombas en dos clínicas abortistas, en dos abortuorios. En una dejó varios heridos, en otra no pasó nada. Y hay otro supuestamente antiaborto, un tipo medio loco, que hirió, se buscaba las casas de los médicos abortistas en el noreste norteamericano, y se buscaba las casas, era un experto tirador, y buscaba dispararles y herirles en el brazo. Pero dispararle a alguien en el brazo no es como en las películas del oeste, donde a los malos siempre los terminan desarmando, disparándole en la mano, disparándole en el... Disparar en el brazo es dificilísimo. ¿Por qué? Porque el brazo, si está pegado al cuerpo, está próximo a órganos vitales, los pulmones, el corazón. Y efectivamente lo que pasó a este tipo es que dejó herido a un abortista, a uno de los médicos que hacen procedimientos de aborto, y a otro lo estuvo acechando por la ventana de su casa, le disparó, y con un fusil de tanta potencia que le atravesó el brazo, le atravesó el pulmón, le dio en el corazón y lo mató. Y ahora este tipo está condenado a cadena perpetua en el estado de Nueva York porque escapó del país y después regresó a Estados Unidos, ¿no? Estos sujetos que dicen hablar a favor de la vida y que en realidad son unos asesinos, efectivamente le hacen un tremendo mal favor a la causa provida. Pero estas preguntas, ¿no?, que hablan del violentismo provida, se basa en dos falacias. Recuerden ustedes que las falacias son las mentiras con apariencia de verdad, en dos falacias importantes que no pueden dejar de ser consideradas y que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta. La primera es que los principales agresores siempre han sido los abortistas. Yo he visto, y no he podido participar porque como no soy norteamericano, si me arrestaban podía yo perder la posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Pero yo he visto con mis propios ojos dos manifestaciones pro vida pacíficas en dos clínicas de aborto, ¿no? Personas que se pusieron en las veredas y que le hablaban a las personas que querían venir a abortar, y que prácticamente porque celebraron estas actividades antiaborto y pro vida, prácticamente impidieron un día de negocios de estos abortuorios, ¿no? Muchas de estas personas fueron arrestadas, pero lo que a mí me sorprende es que estas personas que fueron ahí eran personas mayores y niños, muchos niños y muchos jóvenes, que estaban arrodillados, que rezaban, que estaban en paz, que cantaban, que le hablaban a las personas a favor de mantener la vida de los niños. En cambio, el grupo de abortistas que hacían una contramanifestación a esta era realmente repelente, lo digo con toda la caridad del mundo, eran realmente repelentes. Era un grupo de gordas lesbianas, y no estoy insultando, eran un grupo que se identificó como lesbianas, que eran todas gordas, enormes, ¿no? Lo vuelvo a repetir, no estoy utilizando la palabra gorda como insultante ni lesbiana como insultante, estoy describiendo una persona que se declaraban lesbianas, que eran enormes, gigantes, unas gordas enormes, ¿no? Que habían precisamente probablemente escogido a estas personas para intimidar, que insultaban con una ferocidad alucinante, escupían, y mientras la policía no hacía nada, les pasaban los carteles y golpeaban con los carteles a favor del aborto, que decían Keep Abortion Legal, mantengan el aborto legal, golpeando a las personas que estaban haciendo estas oraciones el rosario. Hay médicos abortistas que, entrando a la clínica, a sus propias clínicas con sus vehículos, han atropellado a defensores de la vida, aduciendo que estas personas estaban dentro de su entrada y que en consecuencia estaban violando la ley que impide invadir terreno privado, el no trespassing, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Esto para que tengan ustedes una idea de dónde está la violencia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta historia, por ejemplo, un reciente atropello, estos han sido varios, pero un reciente atropello, es decir, de un abortista que le pasó por encima a un anciano de 60 y tantos años, de casi 70 años, que estaba ahí rezando. El abortista se subió a la vereda con su vehículo para golpear a este provida, y esto sucede todo el tiempo en todos los lugares donde hay personas a favor de la vida protestando pacíficamente, con madres de familia, niñitos, etcétera. Son los antivida los que cometen una cantidad enorme de abusos que muchas veces no son atendidos por la policía. La policía desoye estos reclamos y, en consecuencia, esa es la primera falacia. La primera falacia es decir que los provida son violentos. No, han habido dos o tres casos completamente vergonzosos que han sido radical y profundamente denunciados por quienes defienden la vida, precisamente por las razones que dan en esta pregunta. No es hipócrita decir que uno defiende la vida de un niño atentando contra la vida de otra persona. Efectivamente, es inaceptable, ¿no? Y en general el movimiento provida se caracteriza en sus protestas no solamente por lo pacíficos que son, sino por lo alegres y testimoniales. Son muchachitos y muchachitas, jovencitos, en un número sorprendente, de toda una nueva generación. normalmente los abortistas son incapaces de juntar gente joven, son todos viejos, ¿no? Y no voy a decir feos para que no digan ya acá Alejandro se está cargando, ¿no? Y está descargando, pero la verdad, en estas dos manifestaciones que yo he visto, les aseguro que esos pelucones, barbones, sin dientes, que estaban ahí manifestando, probablemente contratados, creo yo, ¿no? Porque es difícil encontrar gente tan intimidante y tan fea, ¿no? Y estas gordas lesbianas, que les vuelvo a repetir, no lo digo insultantemente, esto era lo que pasaba, tal cual, ¿no? Y con certeza, ¿no? Para que no digan, bueno, Alejandro de repente está un poco prejuiciado, yo les puedo decir una cosa, ninguno de ellos iba a ganar un concurso de Mister Simpatía o Miss Simpatía, y mucho menos un concurso de belleza, ¿no? Eso no tiene nada que ver, el señor no juzga si es que uno es bonito o no es bonito, pero ciertamente la calidad de personas, la calidad humana de personas que convocan quienes están a favor de la vida, es un abismo con las personas que convocan, el tipo de personas que convocan quienes están a favor del aborto, ¿no? Ya ahí hay un perfil de quién es quién, ¿no? Pero esto se los comparto como una reflexión personal. Cuando yo vi estas dos manifestaciones, las vi con mis ojos, ¿qué tal abismo y qué tal diferencia, ¿no? ¿Qué tal abismo y qué tal diferencia? Así que a todas las preguntas de estos ateos, la respuesta es esa. Los violentos no somos nosotros, son ustedes. ¿Hay alguna persona que ha cometido algún acto de violencia? Muy mal, pues, muy mal. No representa para nada al movimiento y no lo representa. Pongo como testimonio, dado que este es un grupo de ateos españoles, pongo como testimonio las marchas a favor de la vida y en contra del aborto en España, que eran verdaderos festivales de la vida, repletos de familias con niñitos, con niños hermosos, con globos, con flores, rezando, cantando, llevando flores, suplicando en los lugares donde habían clínicas abortistas. Nada que ver con la agresión y con la violencia, para nada, ¿no? Así que, ciertamente, esta es una falacia. Y la otra gran falacia es que ellos pueden poner una nota como los dos artículos publicados por El País. Lo mismo sucede con el New York Times y con el Washington Post y los grandes periódicos norteamericanos. Han dado enorme cobertura a este tema de este par de asesinos locos que no pertenecían a ningún grupo por vida. Eran un par de individuos que actuaban de forma completamente individual. Ha sido imposible, por más que han tratado a toda costa los periódicos de vincularlos con alguna de las organizaciones pro vida, con alguna de las múltiples organizaciones y grupos pro vida, y ha sido imposible. Ha quedado claro que eran dos individuos locos que actuaron de forma completamente personal e individual, ¿no? Esos mismos periódicos nunca, ojo, no digo pocas veces, no digo de manera excepcional, nunca jamás han reportado la cantidad de actos de violencia contra los defensores de la vida. Nunca jamás. Los actos de violencia de los proabortistas contra los defensores de la vida nunca jamás han sido reportados, ¿no? Y esto justamente para que veamos pues la proporción de las cosas, ¿no? El octavo grupo de preguntas ya pasa a la eutanasia, porque como digo, esta es una organización atea antivida, no solamente a favor del aborto, sino en general antivida, ¿no? Y la primera pregunta que dicen es, ¿qué diferencia hay entre aborto y eutanasia? En realidad, prácticamente, desde el punto de vista moral, ninguna. Ambos están tratando de matar a personas inocentes. Por supuesto, en el caso de la eutanasia, la persona tiene un grado de conciencia o puede tener un grado de conciencia, como aquellos que dicen, quiero que me maten, ¿no? En cambio, el bebito en el vientre materno no tiene ninguna diferencia, ¿no? Y preguntan, ¿por qué el antiabortista cree que no tienen nada que ver? ¿Cómo que no tienen nada que ver? Por supuesto que tienen que ver. Ninguna persona provida está en contra del aborto y a favor de la eutanasia. Eso no sucede. Por lo menos ese no es un provida, ese es un loquito disparatado, ¿no? ¿Por qué no se comprende que la única diferencia es la decisión por voluntad propia o por voluntad familiar por derecho, ¿no? Es decir, lo que él está diciendo es, el aborto y la eutanasia son exactamente lo mismo, solo que en un caso otros deciden por quién mata al niño, mientras que en el caso de la eutanasia deciden por sí mismos. Mira, efectivamente tienes toda la razón. La diferencia fundamental entre el aborto y la eutanasia no es mucha. Ambas son, como hemos explicado en los programas anteriores, una intervención arbitraria y prepotente de quien tiene la fuerza sobre la vida humana. ¿Cuál es el caso en España, que es el que más se utiliza como ejemplo? El de el famoso personaje utilizado en la película Mar Adentro, que pidió y pidió y pidió que lo mataran. Pero ¿sabes qué cosa pasa? No creas que la eutanasia se aplica por voluntad propia. En Holanda y en Alemania, como ya hemos contado, los ancianos no quieren ir a las clínicas ni siquiera por un uñero, ni siquiera por una infección de una herida, porque tienen miedo de que los médicos los fuercen a la eutanasia, o que simplemente les digan, bueno, te vamos a sedar para tratarte, y que luego utilicen, mientras la persona está sedada, el anciano está sedado, utilicen lo que se llama un slow code, un nombre clave que utilizan algunos médicos pro eutanasia, para que esta persona produzca algún tipo de shock cardíaco y lo atiendan tan lentamente que al final no logren salvarle la vida. Eso sucede de verdad, por montones. Y en Holanda y en Alemania y en otros países es legal. En consecuencia, no creas que la eutanasia es como te la ha pintado la película Mar Adentro, de un pobre tipo tetrapléjico que pide déjenme morir con dignidad, como si la dignidad consistiera en morir cuando uno se le da la gana y no cuando la vida concluye efectivamente. Y sobre todo, cuando hay otras personas, como el mismo padre Antonio Fortea, por ejemplo, también completamente tetrapléjico, un sacerdote ejemplar, que realiza un apostolado enorme vía internet, ¿no? Justamente de esa manera queda clarísimo, pues, que las personas que están a favor de la eutanasia están en contra de la vida en cualquier forma y están a favor de la arbitrariedad en la elección de cuándo una persona debe morir. Es decir, que la vida no sea un derecho intangible, sino que se convierta en algo sobre la cual pueden decidir cuando quieren y como quieren quienes tienen la fuerza, quienes tienen el poder y quienes tienen la capacidad de prepotencia. Con esa perspectiva, por supuesto, los antivida son coherentes al apoyar tanto la eutanasia como el aborto. Seguimos después del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Preguntan los amigos por qué en muchos casos la hipocresía del antiabortista es tal que dice estar en contra del aborto y la eutanasia, pero a favor de la pena capital. Bueno, mira, en general la Iglesia Católica está cada vez inclinándose más en contra de la pena capital. Pero te explico una cosa que no comprendes. En el caso del aborto y de la eutanasia, existe el asesinato de una persona completamente inocente. La lógica por la cual la Iglesia se opone a la pena capital es distinta que la lógica por la cual defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es porque en el caso de la pena capital se establece para restablecer una justicia violada y rota. La pena capital se aplica sobre una persona que ha cometido un daño serio a la sociedad. La Iglesia dice, en este momento existen formas de castigo y de punición que hagan al criminal pagar la deuda del mal hecho y que al mismo tiempo esté alejado de cometer otro acto malvado o perverso, porque existe la suficiente seguridad. Entonces, no es la misma lógica. Cuando tú matas a un ancianito inocente diciendo ya está muy viejo, ya no sirve, y entonces le aplicas la eutanasia. O cuando matas a un niño no nacido, estás matando a una persona inocente que no desea morir, que no ha escogido y que no tiene ninguna razón para morir. Cuando se aplicaba la pena capital, que dicho sea de paso, solamente se sigue aplicando en Estados Unidos y en otros pocos países, porque cada vez menos países aplican la pena capital, se estaba aplicando una justicia conmutativa. O sea que es muy diferente, son dos temas completamente distintos. Pero te puedo decir que cada vez más la mayoría de los providas son contrarios a la pena de muerte. Son dos temas diferentes, pero son temas que de todas maneras están conectados por el tema de la vida humana, ¿no? Así que él es muy claro que en el caso de una persona que está en contra del aborto y de la eutanasia, puede seguir siendo una persona partidaria de la pena capital, porque son dos temas completamente diferentes que, lamentablemente, cuando se trata de argumentar, estas personas no tienen mucha coherencia. Más bien habría que preguntarle, si tú asocias la pena capital con el aborto y la eutanasia, yo te pregunto, ¿por qué estás en contra de la pena de muerte y estás a favor del aborto y la eutanasia? Eso sí es una incoherencia tremenda. Si tú crees que un criminal tiene derecho a vivir, ¿cómo puede ser que un anciano inocente y un bebé en el vientre de su madre no tengan derecho a vivir? ¿No? Esa sí es una incoherencia. Ahí sí la tortilla se voltea muy mal en contra tuyo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.